pues es el remedio y el trapito. O sea, se necesita una opción, una alternativa. Si es mucho el daño a la salud y no encontramos opciones alternativas, pues se prohíbe. Pero estamos en eso, estamos buscando opciones. Desde herbicidas, vamos a decir, no químicos, hasta el uso del machete y de la tarpala para limpiar hierba.